take it outside. Polvo blanco que quema, me vuelve loco y me altera el sistema. Ruteando en el desierto, nomás escupiendo arena. Encapuchada hasta en pechera, desinca las venas. Se ponen a bailar cuando les pongo la pantalla. Ay, mamita, mueva la nalguita, que rebote ese escote pa' que suba la notita. Ay, mamita, pare la trompita, te planto unos desotes mientras sientes la gloxita. La troca va cargada de pura blanca y no lo de lavada. Trae su losito de oro dentro de la bolsita Prada. No graban porque saben que aquí las zonas privadas se montan solas como se los dije en la pasada. Como me fascina ver cómo quieren de mi vitamina, que ni un minuto basta pa' llevarlas a la cima. Me esperan para el after rajando de la tarima. Ayer fue una italiana, hoy le toca a la argentina. Vámonos, súbete, móntate, bórgate, que truenen los radios, pendiente los chavalos. Actívate, písate, alócate, tócate, antes que me ocupen pa' tirar balazos. Mil cosas quiero hacerte, en la mesa ponerte, de espaldas o de frente, lo que quiero es comerte. A ti te gustan los verdes, ni pa' que me mientes. Te brillan los ojos cuando me miras los dientes. Reflejos de diamantes, te gustan los cantantes, con pinta de maleante, la gorra pa' adelante. Reuniones importantes, pura gente elegante. Viajes en todas partes, me muevo con los grandes. Whisky del Macallan y traigo un puro en la boca. Arriba del McLaren y atrás un chingo de escoltas. Vivo la vida recia porque cuando toca, toca. Con un polvito rosa las plebes se ponen locas. La verga, como gasto feria de pacas y carritos, está llena la cochera. A la verga, como sobran las viejas. Nomás no me enamoro porque eso ya no me deja. Este chavalón se carga un raflón. Se suben las niñas, traen un loquerón. Un peliculón, fuga pa'l fiestón. Se corre la voz que llegó el Cheyenón. ¿A dónde llegamos? Lo reventamos. Las ligas tronamos, de nivel pasamos. Aquí no nos vamos, billetes contamos. Y que la plumita siga facturando. Polvo blanco que quema, me vuelve loco y me altera el sistema. Ruteando en el desierto, nomás escupiendo arena. Encapuchada hasta en pechera, desinca las nenas. Se ponen a bailar cuando les pongo la pantera. Ay, mamita, mueva la nalguita, que rebote ese escote pa' que suba la notita. Ay, mamita, pare la trompita, te planto unos desotes mientras sientes la gloxita. La troca va cargada de pura blanca y no hablo de lavada. Trae su losito de oro dentro de la bolsita Prada. No graban porque saben que aquí las zonas privadas se montan solas como se los dije en la pasada. Y así suena, Alan, Arrieta, mi viejo.